medio peso compré una plaza, y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo una fuente, y todo eso por medio peso, y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una guagua, y esa guagua me dio un carrito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo carrito, y todo eso por medio peso, y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una chiva, y esa chiva me dio un chivito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, y todo eso por medio peso, y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una cabra, y esa cabra me dio un cabrito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra, tengo un cabrito, y todo eso por medio peso, y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una vaca, y esa vaca me dio un ternero. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra, tengo un cabrito, tengo vaca y un ternerito, y todo eso por medio peso, y todo eso por medio peso. Por medio peso compré una mona, y esa mona me dio un monito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo chiva, tengo un chivito, tengo cabra, tengo un cabrito, tengo vaca y un ternerito, tengo mona, tengo un monito, y todo eso por medio peso. Compré una jeva, y esa jeva me dio un nenito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo carrito, tengo chiva, tengo chivito, tengo cabra, tengo un cabrito, tengo vaca y un ternerito, tengo mona, tengo un monito, tengo jeva y hasta un nenito, y todo eso por medio peso. Prestaron el medio peso.